cerca del barrio Pompeya. El metal en Bolonia palos. Perdón. No, pará. Ricardito, por favor, te pido. Sonó la gente de Arraigo. Qué buena banda, querida Flavia, la has traído aquí. Sí, en realidad no. O sea, yo no. Fue Cristian. Fue Cristian, nuestro pero dealer no, de música. No lo podemos atribuir. Le cortamos el micrófono y decimos que lo traje para nosotros. Sí, estábamos escuchando justamente una banda, tiene bastante tiempo ya, es del 2004. Tienen alguna breve info de prensa. Bueno, arrancaron como un concepto de banda que surge de la investigación de las raíces, dice, de nuestras raíces musicales y la fusión con el metal, que es lo que nos marcó, dicen ellos, como músicos. Varios de ellos tocaron juntos desde 1995, se conocen hace muchísimo tiempo, fueron compañeros de secundario, comenzaron con influencias punks como Green Day, Offspring, recontra 90, Grunge, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, etcétera, etcétera. Y dice que de a poco fueron redescubriendo lo que escuchaban sus padres, sus abuelos, comenzando a identificarse con el sentir de la música de Buenos Aires y del Río de la Plata, como el tango y el candombe, y con parte del folclore o de la música nativa, música argentina, zambas, chacareras, carnavalitos, vidalas, chamamés. ¿Qué escuchábamos? ¿Cómo se llamaba el tema? Crías de crías. Ahí va, Crías de Crías, y es de 2013, me has 2013, dicho. 2013, el del disco Fronteras y Horizontes. Ahí va, muy bien. Bueno, nada, tenemos un tema más y vamos a ahondar un poco más en esta banda en los sucesivos programas. Perdón, me gusta mucho cuando los nombres de los integrantes están dados por el apodo y no tanto por el nombre, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los integrantes de esta banda? Yo los conocía con nombre entero, ¿no? Esos nombres. ¿Ah, sí? Bien, perfecto. Digo, porque acá dice Fede en la batería del bombo legüero, Javi en el bajo, Lea en la guitarra eléctrica y en los coros, Tortol en la guitarra eléctrica y criolla, y Charango o Charangarra, ¿cómo era que decías? Charantarra. Charangarra, bueno. Charantarra, bien, que es una mezcla entre charango y guitarra eléctrica. Y trapo en voz, bombo legüero, cajón peruano y teclados. Eso quiere decir que ha salido de la calle de Florida. Bien, les decía, vamos a seguir escuchando un poquito más en los sucesivos programas de esta banda, pero hoy vamos a pasar otro tema más de ellos. Contanos un poco, Cristian, este tema se llama... Los gritos del sótano. Los gritos del sótano y del mismo disco, ¿verdad? Sí, perdón. Bueno, avanti.